Estamos en presencia de Melissa Wortman, ¿sí? Ella, entre la otras, Melly Wortman. Más conocida como Melly Wortman. Sí. Además de editora y más conocida por varias otras cuestiones, también su costado editorial está especializado en el ámbito de la salud, ¿sí? Ajá. Y se viene un encuentro, pero le vamos a dar la bienvenida antes. Sí, bienvenida, Melissa Wortman, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy raro. ¿Cómo andan? Bien, ¿me apagás un segundo, jefe, que quiero dar vuelta? ¿Cómo me decís? Jefe. Ahí estamos. ¿Estamos bien? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿sí? Muy contenta de estar siempre en el grito. Bien. Muy contenta siempre de estar en el grito. Ambas. Estamos hablando de palíndromos, vos que sos muy experta. Ah, mira vos. De palíndromos y de palabras capicúas. Sí. Francisco, que es medio malo haciendo esto. Sí, hoy tenemos una palabra para meter frases, que es bocha. Bocha. Porque estamos en el vuelo número 80, que en los sueños es la bocha. Y ahí se llegaron un montón, así que después vamos a pedir a Meli que nos... Tipo, corta la bocha. Sí, o arrimar el bocho. Conozco gente que arrimó el bochín. Vos, arrimar el bochín. Escúchame, bueno, se viene un espacio de autocuidado. Así es. Así se llama. Es un espacio de autocuidado para médicas y médicos y médiques en el Valle. Porque, bueno, de a poco fuimos identificando con el compañero Nahuel López Oroño, que somos parte de una pequeña red que formamos hace un par de años, que se llama PALTA, Paliativos Tras la Sierra, porque somos gente que anda en el mundo de los cuidados paliativos, y así nos fuimos acercando con Nahuel y con otros compañeros y compañeras, y bueno, de a poco fue derivando en mirarnos, ¿no? Como trabajadores de la salud, siempre estamos cuidando, siempre estamos mirando para afuera. Y así como los psicólogos... Eso te tienen... iba a decir. Es como el psicólogo que tiene que hacer terapia obligatoriamente. Exacto. Afuera, ¿no? O tienen un espacio de supervisión donde charlan con otros psicólogos sobre los casos que están atendiendo. Fuimos registrando que los médicos y médicas no tienen un espacio así, ¿no? Y andan todos los días laburando en ese borde entre la vida y la muerte, tomando decisiones, enfrentándose a limitaciones del sistema, de los recursos. Como hay muchísimas tensiones de la práctica médica, que básicamente han aprendido a internalizar y seguir andando, ¿no? Un escudo de hierro. Exacto. Y justamente, bueno, somos trabajadores de la salud que no nos parece que sea saludable para nadie esta forma de enfriarse, ¿no? Como, bueno, para poder lidiar con todo esto me pongo este escudo y no dejo lugar a la sensibilidad, a la empatía, a la ternura, que son características que tienen todas estas personas, por algo decidieron dedicarse a esto, pero de alguna manera para protegernos, digo, yo misma he pasado por la Facultad de Medicina y es mucha data, muy sensible, y obviamente para autoprotegerse uno, bueno, se va endureciendo. Bien, es el primero, ¿cierto? Entonces, es un primer acercamiento. Claro, pensamos que era necesario por lo menos lanzar al aire esta propuesta, a ver si realmente hay una necesidad, ¿no? Porque a veces uno se adelanta y quizás no la hay, pero ya tenemos una buena cantidad de inscriptos. Eso te iba a preguntar. Bien. Sí. Así que... ¿Para toda la gente del ámbito de salud de todo el Valle Tras la Sierra? No, para médicos y médicas. No, ámbito de salud no. En principio, okay. Porque queremos enfocarnos ahí. Bien. Para empezar a después, obviamente, crecer si esto funciona, ¿no? Hay un espacio en Las Chacras, que está abriéndose de a poquito para este tipo de eventos, y por eso creamos este ciclo. Ya hubo una charla sobre crianza y sobre crianza con Leo Lagos, el pediatra, y este sería una segunda propuesta de un ciclo que dimos en llamar Salud desde el Pie. Ajá. Que básicamente sería esto: abrir un espacio mensual para que, coordinados por mí en principio, pero luego ojalá sea rotativo y podamos abordarlo otras personas y coordinarlo otras personas, en principio médicos y médicas tengan un espacio mensual donde venir a aflojar esas tensiones. Bien. De la práctica médica. Puede ser que se arme una ronda donde compartamos casos, puede ser que se arme algo desde las artes. Vamos a encontrarnos para ver cuál es la necesidad, el deseo y los recursos a través de los cuales queremos atravesar este espacio y tratar de sostenerlo mensualmente para que, bueno, en principio médicos y médicas sepan que está ese espacio mensual, y luego ojalá lo podamos abrir a otros trabajadores de la salud, porque, bueno, estamos todos en la misma y las tensiones son compartidas en general. Esto es la semana que viene, es 11 de agosto. Sí, el viernes próximo. El viernes próximo, bien. de 17 a 19.30 horas, ahí en Las Chacras. Les vamos a dejar un teléfono para que le pasen a sus médicos y médicas conocidas, o si ustedes lo son, están invitados. El teléfono es 11-3615-6245. 11-3615-6245. Es el teléfono de Julieta, la periodoncista, quizás ya la tienen agendada. Ahí va. Así que pueden consultarle ahí y guardar su lugarcito. Quedan pocos lugares. Todo es muy bienvenides. Bien. Y... Ah, es un cupo limitado. Sí, ah, sí, porque, okay. Bueno. Ok, ok, bien. Todavía hace un poquito de frío, o puede llegar a hacer un poquito de frío, pero tenemos un espacio afuera muy lindo también, y ojalá que lo podamos sostener en los meses que vienen y laburar bastante afuera. Bien. Bueno, Melissa, escuchamos el otro día, también te escuchamos en nuestra radio amiga, Radio San Javier, porque también están pasando cosas de aquel lado del sur, donde no nos escuchan porque está FM Total San Luis, sus amigos Francisco, sí, tapando todas las cuestiones. Pero te escuchamos en Radio San Javier y también se está gestando otra cosa ya muy interesante que tiene que ver con el mundo de los duelos y el duelo comunitario. ¿Digo bien? Dice bien. ¿Querés contar un poquito de esa propuesta? Aunque sea en otra localidad, ya en San Javier me parece que está interesante como réplica para el resto del Valle. Sí, de todas maneras es un espacio abierto para todas las personas bien. Del Valle que quieran acercarse. Ayer tuvimos una reunión muy buena con la Municipalidad de San Javier, con el Área de Salud y la Casa de la Cultura, porque somos tres profesionales del mundo del duelo, dos psicólogas y yo, que tengo unos títulos ahí... híbridos. ¿Por qué? A ver, ¿qué serían eso? Y porque, bueno, soy editora de profesión, me dedico al mundo de la salud, soy comunicadora de muerte y duelo, soy... ¿Comunicadora de muerte y duelo? Sí, mirá. Soy directora de comunicación de una fundación que se llama IPA, Ideas Paliativas en Acción, uh-huh. Que funciona desde Bariloche, pero laburamos en todos lados, y es como una especialidad que se está armando, ¿no? Cuando lo decías al principio y lo repetiste ahora, cuando hablas de cuidados paliativos, para la gente por ahí que no escuchó mucho de qué se trata o no está habituado, ¿querés describir un poco cuáles son las tareas que hace desde la medicina o desde otras áreas con los cuidados paliativos? Sí, de una. Los cuidados paliativos, de hecho, tenemos una ley hace muy poquito en Argentina y desde el martes también en Uruguay, y en Argentina ya se está implementando. Los cuidados paliativos son un área de la salud idealmente integral, no solo de médicos y médicas, sino que incluye la tarea de psicólogos, psicólogas, enfermeros, enfermeras y las personas que trabajamos en el duelo, porque el público objetivo de los cuidados paliativos son las personas que tienen una enfermedad limitante para la vida, amenazante para la vida o limitante, no necesariamente terminal, pero que de alguna manera limita sus capacidades de despliegue y desarrollo personal. Y por lo tanto, como esa persona está tan afectada y atravesada, esto afecta a su círculo afectivo. Entonces, la unidad de tratamiento de los cuidados paliativos es esa persona y su entorno. ¿Antes de morir o no? Está el mito, ¿no? Como de, ya me mandaron a paliativos, es porque estoy frito. Capaz que no. Tenés una enfermedad limitante para la vida y podemos mejorar tu calidad de vida, reducir el dolor, mejorar las capacidades... para atravesarla. Después, si eso deriva en la muerte o no, no lo sabemos, pero nos ocupamos desde el momento que la persona siente que lo necesita y lo demanda, y ahora, desde hace unos meses, en Argentina tenemos el deber de ofrecerlo, ¿no? De a poco se va implementando con todas las limitaciones de la salud pública, pero tenemos el derecho. Es un derecho que asiste a todas las personas en esa situación. Y esto dialoga con la ley que ya tenemos de muerte digna, y ojalá sigamos trabajando, porque el lunes pasado se presentó en el Congreso la ley de muerte asistida. Es tipo lo que se conoce como eutanasia en algunos lugares. Claro, sí. No, vamos hacia aquel lado, ojalá. Eso es el ideal, me imagino, sí. El término eutanasia, me parece que entonces, no. Bueno, yo vengo laburando en todo eso, pero me interesa mucho la parte específicamente del duelo comunitario, por eso a través de esa fundación también trabajo en un proyecto que se llama Duelo en Escuelas, que apunta a acompañar a las escuelas, no específicamente a los niños directamente, a los estudiantes, sino a las escuelas, a que puedan dar una respuesta institucional piola ante la muerte de alguna persona de la comunidad educativa. Entonces, esto es uno de los laditos del duelo comunitario. Identificamos en San Javier y Yacanto, que es donde yo vivo, que estaba bueno, o sea, lo identificamos ahí, pero es lo mismo para todos lados, que estaría bueno que haya un espacio de encuentro comunitario alrededor de la muerte y el duelo. Por eso le planteamos a la Muni hacer unas mateadas en la Casa de la Cultura, 2 veces por mes, donde las personas se puedan acercar a traer sus inquietudes, como un espacio de primerísimo nivel de atención, de encuentro entre personas, como un dispositivo comunitario de encuentro, donde pueda venir una persona que está enferma, una persona que está en duelo, una persona que está acompañando a alguien que está en duelo, un docente que dice, che, tengo un alumno enfermo, o qué pasa si muere alguien en la escuela, que se hace, un niño que diga, che, a mí me copan las calaveritas y mi mamá no me deja dibujarlas. Bueno, ¿por qué hay un tabú? ¿Por qué? ¿No? Como un tema que obviamente nos atraviesa a todos, la muerte en general como tema existencial, y el duelo, que básicamente es la experiencia humana más compartida. Podemos compartir algunas cosas y otras no, pero el duelo, chiques, no hay escapatoria. Entonces, que no haya un espacio de encuentro para hablar de eso, y sí haya un espacio de encuentro para hablar de tango o fútbol. O bochas. nos parece que es bastante esencial. Después de ahí, si identificamos que hay una cantidad de personas que necesitan formar un grupo terapéutico de duelo, que es otra historia, lo armaremos, ojalá se pueda. Pero en principio un espacio más bien abierto para compartir sentires, acompañado por Corina Russo y Malena Parra, que son psicólogas, y por mí, que soy todo esto que les dije, en San Javier y Yacanto. Próximamente vamos a poder anunciar fecha y hora, será 2 veces por mes y será abierto a toda la comunidad. Mientras tanto, si hay alguien que está atravesando un duelo o tiene dudas, inquietudes y necesita un poco de orientación y por ahí no dice, uy, estoy preparado para mandarme a encarar un proceso terapéutico, o no tiene los recursos o lo que sea, sí quería compartirles que en la parroquia de Villa Dolores, sí, hay un grupo de duelos que funciona 2 veces por semana. Ajá. Acompañado por 2 chicas formadas por la licenciada Marta Osorio, que es como la capa de la pastoral del duelo. Hay que decirlo, la Iglesia Católica se ocupa de acompañar el duelo de una manera laica, espectacular. Estoy muy de acuerdo con la mirada que tienen. Muy hermosa, muy terrenal, cero New Age y cero religiosa. Muy acá, bueno, la licenciada acá en Villa Dolores. Sí, la licenciada Osorio dice que el cielo empieza en la tierra, así que hay que laburar acá, lo que duele acá, después si nos vamos al cielo, no lo sabemos. Así que de Francisco seguro que no, ya te lo digo. Pará, Florencia. No, bueno, pará, hay que decirlo también, hay cosas que decir. Si quieren les dejo el teléfono de una de las chicas de allá de la parroquia. De Villa Dolores, dale. De Villa Dolores, porque está buenísimo lo que hacen y es un recurso hermoso que tenemos y que por ahí no se conoce tanto. Uh-huh. El teléfono de Marcela es 3544-584070. Es fácil, 584070. Pueden comunicarse con ella si están necesitando un poquito de acompañamiento. El duelo es un proceso normal y no hay que vivirlo solo. Así que déjense acompañar, que está buenísimo. Bien. Bueno, quedamos en contacto para que nos pases fecha y hora de este encuentro de San Javier en Yacanto y también para charlar más cerca del viernes próximo, porque falta una semana todavía, sobre esto que es salud desde el pie, ¿cierto? El 11 de agosto próximo, a partir de las 17 horas, una invitación mensual a canalizar las tensiones propias de la práctica médica solo para médicos y médicas. Francisco, así que vos no podés ir. Me encantó. Gracias, Melissa Borman, por la visita aquí en el avión. La esperamos cuando guste. Gracias, muchachis. Les quiero bocha. La metió. Valle detrás la sierra.